tretasdeldevil@hotmail.com. Y hoy tenemos los oyentes, voy a subirlo en el grupo de Facebook si le parece, la revista Innombrable, que tiene su espacio en Blogspot. ¿Qué tal ese nombre? Fabuloso, ¿no? Sí, me gustó mucho. Y gracias a Gabriel, nos acompaña Felipe Tamayo, igual, ahí más amigos acompañándonos desde la ciudad de Medellín. Ellos son parece de una... que está todo el combo allá reunido. No, pero esto va a ser un poco simpático y para ellos un poco traumático. Nos escuchan a través de la red. Sí. Entonces nos escuchan 20 o 30 segundos después. Entonces eso va a sonar como a la emisora de Julio de la W. Hombre, escúcheme por el teléfono y ese tipo cuando, de cosas. Cuando el que vaya a hablar, sí, vaya al otro cuarto. Exacto, aléjense, quédense a un lado. No, exacto, toca hacer esa recomendación. El que vaya a hablar, vaya al otro cuarto y deje que los otros escuchen. Y cuando vuelva todavía está hablando. Sí. Como nos escuchan en Medellín, podemos impresionar que este es uno de los programas más escuchados aquí en Bogotá. No, es que estamos llegando a todas partes. Y queremos... antes de que lo olvide, muy pronto ya estaremos hablando del concierto. Estamos con la dirección general de Alfredo Ardila Godoy. Esta es la alternativa de la radio en Bogotá, la UD Estéreo. Estamos con Gabriel Benavides la noche de hoy. Mi nombre es Andrés. Me nombraron. No, pues que nunca. Yo nunca saludo. Qué vergüenza. Por eso me nombraron. Nunca saludan. La gente que escucha la emisora no tiene ni idea que está escuchando. No, pero sí podemos inventarnos que somos el programa más oído en Bogotá. ¿Alguna cosa? Bueno, ¿será que Felipe nos come el cuento? Estamos rompiendo fronteras. Sí. Este es un programa de charla y así que Felipe, vamos a ser bastante informales, no se preocupe cuando usted nos presente al resto del equipo de trabajo de la revista Innombrable. Ya vamos a subir el Blogspot en el grupo de Facebook. Felipe, muy buenas noches, él es Felipe Tamayo que nos acompaña. ¿Cómo está Felipe? Buenas noches, pues bien, por acá. Felipe, ¿sí ha sido un poquito traumático escucharnos por la línea telefónica y por el computador? Pues sí, por ahí se están riendo los compañeros porque sí escuchan después de lo que yo escucho. Claro, claro, ¿no? Ahora nos lo presento, ahora comenzamos a hablar. Felipe, muy buenas noches, qué bueno contar con usted esta noche acá en el programa de ¿Qué tiene la noche? Muchas gracias por acompañarnos. Esto es una idea que sale desde la Universidad Nacional, ¿no, Felipe? Hablemos un poco, ¿por qué no nos pone como en contexto de la revista Innombrable, que lo podemos encontrar en el Blogspot, revista-innombrable.blogspot.com? Bueno, pues que la revista surgió pues como un grupo de personas que nos gustaba leer en grupo y... Después nos dimos cuenta que nos gustaba también escribir, entonces empezamos a mostrarnos esas cosas que también hacíamos nosotros y después llegó ya la idea de publicar y ahí vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos con este ejercicio de las reuniones, con este ejercicio de apostarle a una revista literaria, Felipe? Bueno, pues las reuniones llevamos varios tiempo pues porque... Antes de empezar a publicar, pues ya el grupo ya estaba conformado, pues hacíamos tertulias, hacíamos cineforos y todo, pero ya publicando hace un año que salió la primera edición. Uno de los sitios más importantes en Colombia, sin ninguna duda, cuando uno habla de literatura y de cultura es Medellín, y ver, digamos, las imágenes en YouTube del Festival de Poesía de Medellín, pues habla muy bien de la ciudad. Hombre, en la universidad, ¿qué tal es el movimiento? ¿Los jóvenes, esas nuevas generaciones, están escribiendo harto? Pues sí, es interesante la universidad. Comparto como lo que estaban contando ustedes ahora, porque ya hay como un relevo generacional en las universidades. Entonces, los que ya estamos como por graduarnos, vemos que entran otros muchachos muy animados, hay colectivos literarios, hay cineforos, y pues entre esos... grupos estamos nosotros, estamos mostrando también la escritura, el cuento, la literatura, la poesía, el dibujo, la fotografía, muchas expresiones. Un compendio artístico ahí en la revista revista Innombrable, perdón. Vamos a hacer como una especie de créditos así adelantados. ¿Cuántas personas y ¿Cuáles son sus nombres de las personas que, pues, que componen este grupo, que le apuesta a este ejercicio y a esta empresa tan bonita que es la revista Innombrable? Bueno, pues le voy a decir los, como los que me acuerdo, aproximadamente somos 30 personas. Uy, son hartos. Entonces, ¡upa, harto! ¡Un grupo considerable! ¿Se imagina un consejo de redacción? ¿Este sí. texto vasto, no? Vamos al comité. Es largo, el trabajo sí es largo, sí. Pero es, también nos lo disfrutamos mucho. Disfrutamos mucho estar leyéndonos nosotros y generar como un círculo de lectura. Bueno, retomemos entonces sí. más o menos. No, yo creo los... que sabe que, Felipe, ¿usted cuándo arrancó? Y hombre, ¿le podemos poner cargo a usted? Usted es el director. Hombre, ¿por qué no se nombra presidente si quiere? Felipe, hoy lo nombramos presidente. Sí, usted como presidente del Blogspot, de la publicación. Hombre, ¿cómo llegó usted? ¿O usted es uno de los creadores? No, nosotros, ¿cuál presidente? Nosotros somos horizontales. Todos participamos y pues es un grupo de Jadia. El que llega a la reunión opina y el que no llegó, pues que se le hace cierto. Como deben ser las cosas. Así es que es, uno convoca reuniones y los que llegan nos hacemos escuchar y de pronto hay veces que uno no puede ir, pues les pregunta a ver qué decidieron y uno sí, uno no asume las decisiones de los convocados. Por no ir. Por no ir a asumir. Pero no, es entretenido, pues nos reunimos a veces para leer, otras veces simplemente para tomar o para vernos una película o también para organizar las ediciones, todo, pues sí es. Bueno, bien. Entretenido. Vamos a lanzar el tercer número, ¿cierto? La tercera edición de la revista Innombrable. ¿Esto sí, para qué? ¿Para qué fecha tendríamos esto listo? Pues ahí está como la característica de la revista, que es que somos autogestionados. Entonces, tan pronto como que se haya una alineación planetaria, no sé, si se unan los recursos suficientes, pues sale la tercera y me imagino que así va a ser la cuarta y como sea. Bueno, ¿hay ayuda de alguna entidad, un ente, una empresa, la universidad, o entre todos ustedes sacan dinero de su bolsillo o venden publicidad para que se pueda tener la revista? No, nosotros es... El formato, pues qué rico que lo conocieran. Por allá en Bogotá he tenido la oportunidad de estar varias veces y hay algunas copias, inclusive la primera edición salió en Bogotá. Pero es fotocopias, usted las ve y son unas fotocopias. Y ya al que le llegue y cada que podemos, fotocopiamos más. Cada que nos invitan a algún evento, hemos participado en un festival en Itagüí y pues las llevamos y hasta uno termina regalándolas, pues, con tal de generar sí espacios de lectura, espacios de escritura. O sea, efectivamente como que lo importante de la revista Innombrable es un proceso de divulgación y un proceso de reconocimiento de la literatura en la mayor cantidad de gente. Sí, pues que la realidad que se está viendo en Medellín y que se vive en otras partes, pues nos lleva a encontrarnos en torno a la palabra, ¿cierto? A otro tipo de acciones que no nos violenten tanto. O si es una palabra, pues qué bueno que nos lean, que nos critiquen y que de pronto genere un proceso de escritura, porque es que leer y escribir lo hacemos todos desde primero de primaria, entonces es como apostarle a eso. Vale, le recordamos a los oyentes que estamos con la revista Innombrable. Complicado, ¿no? Innombrable. Apenas. Eso está como para que grabemos la cuña de una vez. Digamos que el epicentro es Medellín, pero no solo escriben ustedes desde Medellín, ¿no? Hay gente que los está ayudando. Me contaba Gabriel que también fuera del país les están mandando escritos. Sí, tenemos unos compañeros de México que participaron en la primera edición, participó Ana Lilia y el hermano de ella, que no recuerdo en este momento el nombre, y en la segunda edición también participó Ana. Entonces, y en Bogotá tenemos pues hay un compañero que se llama Armando, pues él está en este momento estudiando en Medellín, pero él es bogotano, él es de Suba. Y tenemos otro compañero, Pepe Anchón Zapatón, que él es de, él dice que él es de Techotiva, pues de lo que se llama Kennedy. Kennedy. Ah, por acá me acaban de recordar el nombre del mexicano, es David Morales. Vale. Ah, pero bien, o sea, que tienen de todas formas uno corresponsales literarios en... ¿Y cómo llegaron ellos? Los muchachos de México, los de Bogotá, ¿cómo se sumaron a ese proyecto? Bueno, la gente de México, por medio de otro miembro de la revista que estuvimos haciendo pues divulgación por medio de internet de la intención de publicar, y pues llegaron esos escritos. Y ya el compañero de Bogotá, por medio de Armando, que lo conocía, pues que ha trabajado con él en casas de la cultura, en bibliotecas, en procesos de educación popular, entonces como que muy afines al trabajo de nosotros, y pues mandó sus versos y ahí salieron en la segunda edición. Bueno, ya como adentrándonos un poquito en el tema del mismo ejercicio de la revista, aquí en Bogotá se está como haciendo un germen de nuevas revistas, de nuevos intentones de retomar las tertulias que estaban tan perdidas. Si jóvenes o personas, bueno, independientemente de la edad, personas sí, bogotanas o residentes en Bogotá, quieren participar en la revista Innombrable, ¿qué tienen que hacer y qué requisitos tendrían que cumplir? A pesar de que veo que es como, tiene un concepto como muy libertario, pero como qué requisitos ustedes solicitan. Manden, pues que llegue y ya. Pues es un proceso pues de ver lo que llega, y es muy rico encontrar que hay gente que nos está leyendo y que quiere como poner sus pensamientos al lado de los de nosotros. Pues el correo es lo-innombrable@hotmail, y ahí los leemos y les estamos respondiendo. Aprovecho pues para saludar en Bogotá a círculos de lectura con los que he trabajado, a la revista Palabrero Virtual de Miriam Buitrago, a la gente que tiene un café, se llama Café Literario Sin Censura, en la biblioteca de Suba, y a mucha gente, este pelado Javier Casas de la Liga Latinoamericana de Artistas, a Ingrid González, que también ha publicado con la Liga y con Palabrero Virtual, a la Casa de Arte. Sí, no fue el nombre. No, el nombre. ¿Qué pasó? No, estamos escuchando. No, tranquilo, lo escuchamos. No, la idea es como generar todas esas complicidades y leernos. A mí, yo voy a Bogotá y a mí me pasan, vea, lea, y claro, yo llego acá y lo leo y se lo roto a los parceros, y la idea es tener pues como una biblioteca y estar leyendo, estar escribiendo, estar como en ese ejercicio de la palabra. Hoy nos contactamos precisamente porque llegó una información de que los habían invitado a la biblioteca de la Universidad Nacional a un recital poético. ¿Esto es institucional que los están invitando como revista, o cómo es la vinculación de ustedes en estos recitales? Pues es más como de amigos, es el bibliotecario de la universidad, que también tiene pues su revista, se llama Punto Aparte, él tiene un programa radial, también hemos pues como que compartido la revista por medio de su programa, entonces es más como de amigos. Nos dijo, venga, para que hagamos una lectura el viernes, sacamos unas velas y todo, ustedes invitan gente, yo invito amigos, y a ver qué parche se hace. Y pues yo ahí mismo le dije que bacano, o a las que sea, que le voy a comentar a los compañeros y vamos a ver quiénes llegan el viernes, así es todo, pues con los que lleguen se hace la actividad. Y le aportan a la tertulia ahí ustedes, pero me imagino que hay otros invitados también, o sea que... El bibliotecólogo tiene otros invitados también para esta tertulia, ¿cierto? Sí, lo rico de la universidad es que siempre llega gente, pues hay personas que ni siquiera estaban invitadas, que los mueven como que las palabras, que se emocionan y de pronto tienen algo ahí para compartir, y eso es grato, pues saber que alguien llevaba ahí en una hoja algunas rayitas y decidió pues socializarlas. Muy rico. Entonces, la invitación es para el viernes, ¿no? Sí, el viernes en la biblioteca F. Gómez, hay unas escalinatas a las 5 de la tarde. Felipe, ¿usted es estudiante de...? Yo soy estudiante de historia Sí. de la Facultad Inhumana, sí. ¿Inhumana? Felipe, ¿y desde cuándo comenzó a escribir, hombre? No, pues ya para la revista No, o no, usted como, antes como de la revista. ejercicio personal. No, pues desde siempre. Yo me ha gustado mucho como tomar nota. Las palabras sí me parece que son unos mantras que contienen mucha magia. Y me he dado pues como a la tarea de coleccionar palabras, de guardar versitos, y cuando me di cuenta ya no estaba copiando los que me gustaban, sino que estaba como haciendo un ejercicio creativo. Entonces dije, voy a mostrarle a los parceros, y ya como que dentro de ese ejercicio de lectura grupal surgió la idea de llevarlo a un papel, y en eso es que estamos. Yo sé que eso puede ser complejo, pero supongo que ojalá tengan a mano algo de lo que ha escrito para compartirlo con los oyentes. Pues sí, ya me tocaría como acercarme al computador y el blog. Sí, no, Listo. lo hacemos. Nos comparte algunos textos. Y aquí empieza el caos, porque eso escucharse ahí, acercarse, no, eso va a ser una maravilla. Felipe se va a volver un poco loco usted, Felipe, pero como diría Gabriel, esos problemas suyos. No, ahorita le bajamos el volumen y... Eso. Sí, algo, porque me Y gustaría ponen en escucharme. altavoz el celular para que se escuchen. Ah, bueno, pues eso puede ser una buena opción, ¿no? Yo no había pensado Que en eso. yo siempre soy genial, recuerde. En eso estábamos. Felipe, usted me dice cuando esté listo, cuando esté cerca el computador, y pues mientras tanto también le podemos preguntar qué es lo ideal que envíen para el blog o para la revista. ¿Qué tipo de texto? Cuento, poemas. Cualquier forma de escritura, Sí. el cuento, el poema, de pronto, pues ensayos también ha habido, pues ahí veremos, ya se está como que en los que nos reunamos el día que va a salir la siguiente edición y lo que salga, pero también fotografía, dibujo, pintura y las demás cosas que lleguen, pues que ni siquiera yo las haya nombrado, pero que pueden gustar y que ahí hay un espacio en las futuras ediciones. Ya. ¿Y el blog cuándo nació? ¿Nació a la par con la revista? Bueno, la primera edición nació como en octubre, septiembre del año pasado, y en diciembre, que tuvimos ya como ese descanso académico, nos tuvimos ese tiempo de reunirnos, de pensar como en otras alternativas, y pues en un momento sacamos el blog y empezamos a montar. Usted me dice si está listo. O si Sí. alguno de los compañeros ahí de la revista quiere aportar también a la... Oh, hombre, Ya. si quiere Le nosotros. va a pasar al gallinazo mientras veo a ver Va a pasar el cómo le gallinazo. pongo el altavoz. Sí. Tranquilo, Listo. usted ahí nos defendemos. Gallinazo, buenas noches. Gallinazo. Hola, gallinazo. Yo. Gallinazo, hombre, qué pena, me parece un poco confianzudo llamarlo así, hombre, pero es un placer que nos acompañe aquí en el programa. ¿Por qué gallinazo? Ah, pues por, no sé, me alimento de todo lo malo. Ah, aquí gallinazo se le dice mucho al que le va muy bien con las mujeres. Ah, pues es como lo mismo, la mujer es lo mismo malo. Hombre, eso se imagina ahora los comentarios que van a llevar. Gallinazo, hombre, no, ¿cuál es su nombre? Gallinazo. Gallinazo, Gallinazo, ¿es estudiante también de la Universidad Nacional de Medellín? No. No estudio. ¿Por qué? No, pues estudio por mi cuenta. No, no, eso me gusta porque creo que en la introducción del programa habíamos hablado un poco de eso, ¿no? De la academia, importante o no, pero está ahí. ¿Y por qué, pues, Colombia se ha alejado tanto de la universidad especialmente? O sea, la cantidad de personas que salen del colegio y la cantidad tan pequeña que entra a la universidad es bastante dura. Gallinazo, hombre, cuéntenos un poco más sobre usted. ¿Cuándo comenzó a estudiar? No, no mentira, ¿cuándo comenzó a escribir? Escúcheme, hombre. Pues la verdad es que yo no escribo poesía ni nada, simplemente unos escritos que tenía por ahí. Sí. Y ya que la revista no tenía interés, pues, de nombrarse ni volverse, pues, famosísima, ni la presión, pues, de volverse popular y ser lo más, pues, de acá de Medellín. Y me gustó, y les pasé los escritos que tenía. Ah, ¿y cómo fue la recepción de ellos? ¿Qué le dijeron cuando lo leyeron? No, pues a todos les gustaba bastante. Igual también son parceros de acá de rato. Yo también me parqueaba, pues, con ellos a leer por ahí y a beber y a consumir sustancias y a deleitarnos con las palabras. Gallinazo, hombre, pregunta que hacemos siempre en el programa. ¿Usted qué está leyendo en esos momentos? ¿Lee de a uno, de a dos, de a tres libros? En estos momentos tengo un libro más raro que tenía un mancito acá. Y tiene unas cosas bacanas. Me gustó bastante. Sí. ¿Qué libro es? Es que Nombres de lo Innombrable. Qué casualidad. No, la noche es así. La noche está así. Estamos con los amigos de la revista Innombrable. Y todo está saliendo así. Innombrable. Todo es innombrable. Hombre, yo por acá veo en el blog a Víctor Raúl Jaramillo. ¿Este señor Víctor Raúl Jaramillo es piolín? Sí, claro. Filósofo él, ¿no? Ah, un profesor por ahí, que mantiene por ahí todo despachado. Nah, este es uno de los grandes de la escena del metal. Hablé con él, me envió un libro acá a Bogotá, jamás me llegó, me da mucha tristeza con él. Pero hombre, qué bueno tener acá a Víctor Raúl Jaramillo en el blog, es una maravilla que esté aquí Piolín acompañándolos. Esto es una muy buena calidad. Ah, pues sí, el man mantiene por ahí todo escarchado y por ahí se contactó con un parcero y sí. Le gustó también la revista y después escribió un programa para la tercera edición y todo el rollo. Él es doctor en filosofía, Víctor Raúl Jaramillo, es uno de los grandes de la música. Ahora les cuento una anécdota. Estoy que nos contó. Nah, esto es un personaje. Hombre, Gallinazo, ¿hay otro libro que quieras recomendarnos de los que estoy leyendo por ahí a la mano? O sea, que no, usted pues, llegue a la casa y se empieza a mirarlo por ahí. No, pues la verdad es que yo en la casa que leo, no, nada. Y un coso de Blake, pero es una cosa que conoce todo el mundo. La verdad es que yo lo que leo es muy suave, muy suave. Yo en realidad soy un obrero. Sí. Sino que resulté metido en el cuento de la lectura y todo esto, yo no sé, por cosas de la vida. Y luego me encontré con estos tipos ahí, con esta revista y este rollo. Y en parte con ellos, y aguantar la tertulia y todo el rollo con sus manos. Gallinazo, lo mismo que Felipe, ¿hay posibilidad de que podamos escuchar un poco de lo que usted escribe? Ah, pero estos manos están viendo ahí en el internet a ver qué podían hacer. Mira, listo, busca entonces que Felipe busque y después usted busca, porque yo ya lo tengo ubicado a su merced. Ya, ¿Ya lo tengo acá, tres teclas. Entonces ahorita... Ah, pero igual. Ahorita lo busca y lo quiero aclarar, pues, de que no es poesía, es solamente un escrito de unos despojos que me cayeron de mi cabeza. Estaba muerto. Féjeme que esto no lo puedo ni leer, acá ya le puse esto. Ay, Gallinazo, ¿usted no lo puede leer o le decimos a Gabriel que lo lea? Usted manda. No, que lo lea. Como quieran, vamos a ver cómo lo interpretan. No, creo que lo lea usted, si no quedamos muy mal nosotros. Que lo lea Gallinazo. Oiga, pues yo lo leo, pero entonces vamos a ver qué man que lo tiene ahí o qué. A ver si nos ayudan allí. Vale. Si tienen que bajarle un poquito. Con el poema aquel... Un momento, que verá que ya lo ubican ahí. No, se preocupe. Tranquilo. ¿Cuántas personas sonan ahí bajando? Bájale, no suele, es que no escucho. Súbale que no escucho. No, espera un segundito, este no, cuida en otro. De todas formas, son muchas personas. La opción de entrar al blog, que recordamos otra vez para los oyentes, revista-almedio-innombrable.blogspot.com. ¿Hay en el grupo de oyentes de que tienen la noche? Ya lo... Está. Ahí ustedes entran y le dan ya lo posteo. Doble clic y no se preocupen, lo meten ahí en favoritos. Hay muchísimas personas que escriben. No, pues lo de por ahí, que es sorprendente. O sea, hay muchísimas personas, ¿sí? Muchísimos textos de cada uno. Espera, que tengo a Gallinazo, Gabriel. Pues es que era mientras lo busca. Gallinazo. Bueno, le leo, pues. Listo. Estaba muerto. Con todo y con... me sentía igual. Sí, yo estaba muerto. un vacío infinito rastrillado mi alma y a sus adentros. La nada rodea mis huesos, los mascaba. Mis carnes, putridas, hediondas a nada, y sin carroñero que gustase de ellas. ¡Ah! Tanto como las disfruto yo ahora, luego de que yo mismo fuese quien las dejó podrir y las repudió. Ahora las como y las saboreo, las como y las saboreo, y de mi esencia. Eso es todo lo que escribí. Sí, acá lo estábamos leyendo. Estábamos siguiéndole la lectura. Hey, muy bien, gallinazo, muy bien, muchísimas gracias, hombre. ¿Quién más está por ahí, gallinazo, para que podamos hablar, como para saludar a todos los amigos? Por aquí está este marica del clip, si quieres los pasos. ¿Con quién vamos a hablar? Ahí bien, pues. Un abrazo, gallinazo. Está bien, pues. Bueno. ¿Aló? Buenas noches, hombre. Excúseme, pero no le alcancé a entender el nombre a gallinazo. No, es que el lío hace pronunciarlo. No, espéreme, yo por acá lo tengo. Lord Clisgor. No, acá claro. Lo tengo, hombre, referencia. Menos mal tenemos en el blog el nombre de todos. Por si acaso me entendemos. Hombre, Lord, buenas noches, hombre, bienvenido. Gracias por hacer parte del programa. Lo mismo que a todos, las mismas preguntas. Hombre, ¿usted cuándo arrancó acá a escribir? No, pues yo siempre he escrito, pero sí comprometido con la escritura, más o menos desde los 15, 16 años. ¿Es estudiante de la Universidad Nacional de Medellín? Sí, yo también soy de historia. También de historia, perfecto. Yo por acá veo Nocturno Incierto de una Noche Incorrecta. Ese es suyo, ¿cierto? Inconcreta, sí. Hombre, Inconcreta. Inconcreta. Nocturno Incierto de una Noche Incorrecta. Inconcreta, perdónenme. Y eso que este no es innombrable. No, este estaba perfecto, facilísimo de leer. Estaba fácil. Miércoles 16 de junio, estoy leyendo acá. Engendro de la Nonada. También sí, es suyo, ¿cierto? Sí, Engendro de la Nonada. Hombre, ¿quién nos quiere leer? Yo quiero que usted comparta. Pues usted fue el que lo escribió. ¿Quién mejor que el autor para leerlo? Ebrio. Ah, bueno, pues ¿qué poema quiere que les comparta? No, el que usted quiera, el que escoja. Ah, listo, pero entonces que antes lee Felipe y luego leo yo. No, primero usted, hombre. Felipe, dejémoslo de último. Ah, listo. Entonces, ¿cuál es el de un engendro? El que quiera. El que quiera, hombre. Ah, bueno, pero pues. Sí, no, esto es duro ahí. Esa conversación allá está, vela. Allá se están escuchando. Sí, pero acá lo estamos escuchando. Sí, ey, es un camello, ¿no? Eso es un camello, escuchar ahí por internet... 40 segundos después y ustedes por el teléfono. Hombre, no, muy amables ustedes. No, pero por eso que estamos bien, no estamos perdidos. Listo. Bueno, bien. Les voy a leer uno que hace parte de una obra que se llama Dionisos, el Crucificado, ¿cierto? Esa parte se llama Ebrio, imagen final. Son aquellas locuras, es esta embriaguez, el dios hecho vino, Dioniso de las largas fiestas, bajo de los tragos largos. Sexualidad desatada, orgías esperadas, danza, danza, danza, sin ningún fundamento primero, sin ninguna justificación para la existencia, sin finalidad, sin destino, sin una misión, corre el vino en forma de río en el devenir de mi garganta. Acá lo estamos leyendo también. Pues, hombre, ¿hay alguien más además de...? No, en este momento solo estamos nosotros tres, porque nadie más nos pudo acompañar, que tienen problemas, y como fue así tan deprisa. Uy, pero entonces esos tres hacen harto ruido. No, es que están ahí bien metidos. Hombre, ¿ustedes en dónde están? ¿En la casa de quién? Ya, estamos en mi casa. Ya. Donde más o menos nos reunimos mucho aquí. Ya. Bueno, le quiero preguntar lo mismo. ¿Qué está leyendo en estos momentos? ¿Cuál es ese libro para recomendarnos? O simplemente por saber qué es lo que está leyendo. Bueno, pues en estos momentos estoy leyendo unas obras de León de Greiff. Como les ha dicho Felipe, tenemos vamos a encontrar este igual que tenemos una invitación a un bar después de las horas de la noche, que son dos eventos. Uno que va a ser en la Nacional pues, por la tarde, y ahí nos vamos para un bar a leer un Jardín Secreto, es en el municipio de La Estrella, es un municipio aledaño a Medellín. Ya. Entonces estoy leyendo algo de la obra porque es algo pues, de lo que pienso leer allá. Hombre, pero buen movimiento, muy buen Sí, movimiento, Gabriel, el que tienen harto estamos movimiento y sintiendo. la revista Innombrable tiene harto, parece, por lo que nos comentan ellos, tiene bastante escenario, ¿no? Tiene mucho escenario ahí. Y eso permite efectivamente entrever lo que usted estaba diciendo al comienzo de la entrevista, del gran escenario de la literatura y que mantiene Medellín en las letras colombianas. O Sí, sea, creo uno de que los grandes es. epicentros, sin duda. Sí, o sea, es de envidiar tener tantos escenarios y además que albergan la noche, ¿no? Eso es bien importante, porque pues igual acá en Bogotá hay muchos espacios de tertulia en las universidades, pero el ejercicio de un bar, de tomarse la noche, de que la palabra embriague también los oídos, es un espacio que es envidiable, totalmente envidiable, lo reitero. Lord Clisgar, ¿cuándo van a ir a Bogotá? No, pues nosotros ya hemos estado varias veces por allá, pero sí teníamos como ganas de hacer, de lograr pues como un contacto para lograr ir como varios de la revista, hacer como alguna presentación, pues como para tener la forma de llevar la revista ya, hermano, de otras maneras, así como Han compartir hablado, en vivo allá digamos, con todos. con la casa de poesía Silva, no sé, Bueno, Gabriel. Porque nosotros está la revista física y todo, y se sacan las producciones, pero lo fundamental para nosotros es reunirnos y leer, pues, y escucharnos, pues, estar reunidos, sentados, nos tomamos unos tragos, leemos unos poemas, peleamos un rato, nos criticamos nosotros mismos, pero eso es como lo fundamental. Bueno, o sea que tenemos que hacer por medio de este espacio que logramos entablar fortuitamente hoy, porque también fue algo muy fortuito, mirar a ver cómo hacemos también la conexión con Federico Díaz Granados, que también lo tuvimos acá con el Colegio Sí, Moderno, moderno. con la Casa de Y Poesía, es con un las sitio que ya está universidades, minado. y de pronto cuadramos una girita para que vengan unas 6, 7 lecturas acá en diferentes espacios. Hombre, y nos traigan la revista para poderla leer y compartir con Y todos. obviamente aquí en la emisora de la Universidad Distrital. Pues, Lord Clisgor, muchísimas gracias, hombre. Oh, muchas gracias a ustedes por todo. Vale, entonces hablamos ahora con Felipe, ¿cierto? Listo, sí. Listo. Listo. Felipe no Seguimos puede en con... contacto. Vale, un abrazo. Felipe no puede encontrar el altavoz del Pues celular. no Entonces, lo ¿qué digo? encontró y Claro. usted no dejó que buscara No. el trabajo, entonces. Felipe, fue muy duro lo del altavoz, ¿no? No, ¡Ojo! no se pudo. ¿Por Felipe. qué? No, estamos ahí, nos escuchas por el teléfono y gallinazo, nos escuchas por internet, ¿no? Sí. Bueno, Vale. seguimos ahí en la. ¿Cómo Hola Felipe, empezamos? qué gran expectativa por su texto. La expectativa. Sí, tenemos gran expectativa. Ah, listo, ya lo voy a leer. Listo, hagámosle, Felipe, a Espérate que le ver. van a poner el altavoz. Vale. Ah, no, sí se pudo con el altavoz, no hubo Pues problema. claro, es que no son como usted, Andresito. Sí, yo dije O no, sea, no. ellos no se amarran Si con yo no un. puedo, nadie puede. No, todo lo contrario. O sea, eso lo Mire, encontraron rápido. aquí hay algo que se llama ecos, está a media voz. Caos prosaico, Corporación Conopus. Es la parte final después del 2009. Mire que está Víctor Raúl Jaramillo y está Raúl Gómez Y Hatín. Raúl Gómez Hatín, sí. Qué bonito, ¿no? Caos prosaico, Corporación Conopus de la Tierra, Raúl Gómez Hatín. Aquí está. Ah, lo remite a Enfocarte, sí, Sí, chévere. está bien. Los habitantes Que de mi ahí aldea. está casi. Bueno. Todo. Bueno, largo. Algunos de los Felipe de nos escucha, ¿cierto? poesía. Ahora sí, Felipe, ¿sí? Bueno, no escuchamos a Felipe. Creo que el altavoz como que no es tan buena idea entonces. Y claro, ya te puedo. No, No, no, se Felipe, corta. mejor, mejor sin altavoz. Volvamos otra vez a lo normalito porque se escucha Sí. entrecortada la llamada, Felipe. Sí, creo que nos está Ah, escuchando. sí, así sí me escucha Ahí mejor. lo estoy Ahí sí. escuchando perfectamente. Bueno. Felipe, háblenos un poco sobre sus escritos. Les hablo, les leo. No, háblenos y nos lee, por favor. Pues el proceso mío de escritura ha sido, pues no, más bien el leo. Vale, Ahí va. léanos mejor. Siento una cosa en el estómago. Le venía para la universidad, estuve tiritando. Puede ser el Jamaica, puede ser no haber desayunado, puede ser la vuelta del sol. Ayer en clase estuve algo retorcido, un día muy gris, el que los gringos llaman Wednesday. Venteó bastante, llovió duro más tarde. Además, mis ropajes no eran apropiadas para tanto frío, no sé qué tengo. Como dolor de estómago, también pensé que era el guayao. Tal vez por lo mismo he pensado que es hambre, a veces frío, ganas de tinto con chocolate, ya van varios. Hartazgo, ganas de vomitarme entero. Ojalá un impulso de mi garganta, echara la lengua para afuera, deseo que salgan de mí todas las papilas gustativas, saboreando así este aire isleño con olor a marihuana y café, y salga también el esófago, estómago, intestinos y todo el mi interior. Que en un momento el colon ale de mi trasero, así yo me salgo desde adentro, quedando en negativo y quitándome esta sensación de la garganta. Sí podré ser todo lo contrario de lo que he sido, yo al revés. De todos modos, adentro de cada uno queda. A mí se me encajó en la garganta, ahí está, desde ahí me habla. Pero vaya uno a entender lo que dice una garganta. Felipe. Chan, no me diga que lo cortamos. ¿Cómo? ¿Faltaba algo del poema, lo cortamos? No, ya, punto final. Bien. Fuerte. Fuerte, pero es, yo quiero más. Fuerte, contundente, pero regale nosotros, sí. Ah, bueno, les voy a compartir de lo que probablemente sale en la tercera edición de una compañera, ¿listo? Vale, bien. Bueno. Titulada Vals del Vacío. El anterior titulaba Saudade. Saudade, perdóname, vale. ¿Ese es el término portugués? Sí, sí. ¿Que no tiene traducción? Por Fernando Paz. Pues se traduce inclusive como en la zona de Galicia, en la frontera de España con Portugal, lo pronuncian como solitud. Es como una mezcla de soledad y nostalgia. Pero lo mejor es saudade, yo le digo saudade. Sí, sí, es una palabra, bueno, puede sonar un poco tonto, muy portuguesa, pero sí, he escuchado muchas veces que es muy difícil pronunciarla, como es un sentimiento, ¿no? El saudade, sí, qué linda esa palabra. Nos estamos escuchando. Sí, no, es que el retraso es un poco largo. Ahí va pues algo de Elder y el Bathory, una compañera. De esto va para la tercera. Ya titulado Vals del Vacío. Las palabras no salen de la boca de los inocentes. La guerra les quita los dientes, los deja ciegos. Pero el sonido de la sangre y de los gritos aún suena cuando caen las lágrimas de los escombros. Y yo solo espero. Espero el coro de las gaitas, el canto de las rosas, espero la caricia de tus notas. Abres mi puerta a tu laberinto, entro temerosa, mientras las ramas de los árboles desgarran mi vestido y dejan al descubierto mi piel cósmica. Cierro los ojos y trato de salir de este sueño, pues las sonrisas de los gatos siguen tatuadas en mis párpados y las raíces de los arbustos me agarran a los tobillos. Y yo solo espero. Espero morir, espero caer, espero que la tinta se seque. Pero aún siento las húmedas manos, me hundo en mi río de espojos, pero no logro ver mi reflejo en las virutas diamantinas que me ahogan. Alcanzo tu mano y veo tu sonrisa, se arrastra hacia las sombras más profundas de tu pasado, y yo solo espero. Ahora solo soy hojas, hojas que caen en las brisas otoñales, hojas que giran, hojas que gritan, hojas que viajan al son del suspiro de las musas enamoradas. Esa es... El Dorian. Chévere las propuestas. Esperamos que uno, tenerlos pronto por acá, por esta ciudad, por esta Bogotá que recibe con los brazos abiertos a todos sus visitantes, y esperamos que la revista y algunos de ustedes logren estar acá acompañándonos en algunos espacios de tertulia y obviamente aquí en el espacio de la emisora. Sigamos en contacto para ver cómo establecemos lazos comunicantes ahí para poder concretar ideas y concretar propuestas para que ustedes estén por estos frías y hermosos lugares de Colombia, Felipe. No, yo a la sabana le tengo un cariño, es parte de estos Andes y parceros hay en todos lados. Saludos a la gente de la distrital, de la pedagógica, de la Nacho, que de pronto han compartido conmigo actividades no propiamente literarias, sino intereses pues personales y que se han tenido lugar en Bogotá. Yo le tengo mucho cariño, sí, a todas las personas de por allá. Un saludo, un abrazo, uno por uno, a 3 millones. Muchas gracias por aceptar esa invitación, Felipe. Salúdeme a Gallinazo también, por favor, que está ahí con nosotros, y a Lord Clisgor. Hágale, les digo que salga. Hágale, que todo bien. Señores, muy pronto volvemos a hablar. ¿Cómo así? Volvemos a hablar muy pronto cuando tengamos la revista y estaremos hablando seguido y buscaremos mucho esta revista innombrable, por lo menos a través de la red. Les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Sí, aprovechemos sus espacios para conversarnos. De pronto los que nos están escuchando, que escriban algo, si están interesados o simplemente para decir que no les gustó. Ah, pues Felipe, me parece... Todos lo leemos, lo que nos escriban lo leemos, eso sí, estén seguros. Me parece bueno que reiteremos el correo electrónico, por favor. El correo y el blog. Listo, el correo es lo-innombrable@gmail.com, ahí para que nos escriban, pues, lo que estén interesados en que aparezca o las críticas, pues, a las que también estamos abiertos. Y el blog es revista-innombrable.blogspot.com. También hay grupo en Facebook y bueno, y por ahí si quieren se pueden conversar con nosotros para lo que quieran, para charlar un rato, yo qué sé. Listo, chévere. Felipe, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros a estas altas horas de la noche y esperamos en serio que concretemos una visita pronto para hacer una tertulia en conjunto aquí en Bogotá. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los, la revista Innombrable. Ah, muchas gracias a ustedes por el espacio y a la gente que nos escuchó por regalarnos un pedacito de cerebro, gastarse un ratico del oído. Pues, muchísimas gracias, Felipe. Les cuento que ahí, en el grupo de Facebook, los oyentes que quieran, en oyentes de que tienen la noche, simplemente le dan clic y ya llegan al Blogspot. Oye, estuvo bueno esto. Sí, estuvo chévere, bastante bueno. Diferente, ¿no? Muy distinto a lo que hacemos todas las noches. Muy distinto. Generalmente lo estábamos tratando de construir un martes mucho más formal y pues nuestros invitados hoy... rompieron cualquier estructura y cualquier encuadrilamiento que quisiéramos nosotros encajarlos, ¿no? Se salen, espectacular. Fue algo muy fortuito, pero muy agradable haber encontrado esta revista hoy. Hoy no en el Face. Tan aburridos, ¿no? Pues me estaban diciendo que estaba chévere el programa, o sea, que chévere como la intervención de ellos, o sea, que les gustó el tema. Bacanes, porque es muy harto, de verdad, escuchar por el celular una cosa y por la red otra. Pero bueno, por lo menos qué maravilla que en Medellín nos puedan escuchar. Sí, quizás si ellos, pues, le seguimos como dando información, quizás empezamos a multiplicar también y que ellos... ayuden a generar oyentes para por lo menos el espacio de la noche, de la emisora. Sería bonito, hombre. Sería como agradable que... Mira, ya puso PicTu, que es Felipe, ya puso, le gusta en el grupo de oyentes de que tiene la noche. Entonces... Ya lo va a hacer amigo, parce. Entonces ya con eso generamos, establecemos efectivamente pues otros lazos ahí con personas que le apuestan en este país desangrándose. Yo tengo el cabello más crespo que Pic, aquí está. A este país desangrándose le apuestan al arte, a la cultura, a la manifestación artística, a la propuesta social, una propuesta social desde el arte, desde la creación, a una verdadera transformación. Eso, eso me parece interesante que lo logremos. Ampliar un poco nuestra agenda cultural. No solo de Bogotá, también de Medellín y mirando a ver qué más gente nos está escuchando. Sería como interesante.